25 minutos, vamos a quedarnos a continuación con la Escuela de Salud. Cada miércoles en la sintonía de la mañana, a esta hora, pues tienen oportunidad de los oyentes participar con nosotros y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos ya a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brick. Y estaba diciendo, Antonio, que los oyentes tienen oportunidad de participar realizando sus preguntas a través de los medios que ponemos a su disposición y que después realizaremos a través del consultorio. Preguntas un poco, pues sobre todos los temas que vamos a abordar aquí relacionados con el ámbito sanitario o cualquier incluso consulta médica que consideren, ¿no?, oportuno y que quieran realizar a través de este espacio de divulgación médica. Vamos a comenzar y tenemos en nuestra sección, Antonio, de Noticias Sanitarias una información que nos llegaba en la tarde de ayer, cuando desde, bueno, pues precisamente la Consejería de Salud y Familia se informaba del inicio de la campaña de vacunación contra la gripe. Veníamos hablando de ella, ¿no?, la campaña de vacunación de la gripe, que se va a poner en marcha, que cómo sería, pero datos no teníamos muchos. Ya ayer sí que a través de esa nota de prensa de la Junta de Andalucía se especificaba que la campaña comienza el 14 de octubre, pero que mañana 8 de octubre, se va a vacunar previamente en residencias y también a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario. O sea, ya podemos comenzar a decir algo de la campaña de la gripe, ¿verdad? Pues sí, es importante, como todos sabemos, que este año más que nunca la vacuna de la gripe está indicada especialmente en aquellas personas que trabajan en residencias de personas mayores o residencias con personas con algún problema, el personal sanitario y el personal sociosanitario, especialmente los que trabajan a domicilio con personas de riesgo. Entonces, para estas personas, a partir del día 8, como ha adelantado la Junta de Andalucía, pues se empezará ya a trabajar en la vacunación. Es muy importante, además de ello, en personas mayores de 65 años, y en aquellas otras que tengan posibilidad de complicaciones por la infección por neumococo. Neumococo es una bacteria, es un microbio que causa muchos problemas todos los años, provocando neumonías, especialmente en personas de riesgo, como yo digo, mayores de 35 años, personas con enfermedades crónicas, que se pongan también esta vacuna, la vacuna del neumococo. Así que cuando vayan al centro de salud y le digan la opción de gripe y además vacunarse del neumococo, si no hay ninguna contraindicación, que es raro, expresa, pues en fin, es muy conveniente vacunarse de esta vacuna, tanto de la gripe como del neumococo. Además, este año se ha incluido, al menos si se destaca la nota de prensa, como novedad, también de grupo de riesgo para ser vacunado a personas con, por ejemplo, hipertensión arterial aislada y sus convivientes. Además, también mujeres durante el puerperio, que hayan dado a luz, y sus convivientes. Personas de entre 6 meses y 64 años, es decir, prácticamente casi todo, pero que convivan con mayores de 65. Y además también profesionales de los centros educativos que tengan trato directo con alumnos, es decir, prácticamente todo, ¿no? Sí, porque es que, como ya hemos comentado, la coincidencia de la COVID-19 junto con la gripe puede originar un gran número de complicaciones. Entonces, se ha ampliado el número de personas a las que está indicada la vacunación de la gripe, por lo menos para evitar esta coincidencia que podía tener complicaciones graves y que todavía muchas de ellas no las podemos predecir, pero que seguramente la coincidencia de dos enfermedades en la misma persona o simplemente síntomas que son parecidos, porque ya hemos dicho que la gripe y el COVID tienen síntomas muy parecidos. Cuando da síntomas, porque hay muchos casos asintomáticos en ambas, pues es mejor, ya que hay una solución para la gripe, que es la vacunación, pues aprovecharla y evitar males mayores. Y luego viene, bueno, pues todo el procedimiento, ¿no?, para vacunarse. Esto todos los años, Bueno, pues es complejo, ¿no? Porque supone un esfuerzo para el personal sanitario y administrativo poner en marcha lo que es la campaña de la gripe. Así que imaginemos el esfuerzo que supondrá en este momento en el que nos encontramos con las medidas de protección frente al COVID. ¿Qué se ha determinado desde la Junta? Bueno, yo leo nota de prensa, ¿vale? Dice, las citas se distanciarán entre sí entre 4 y 5 minutos para evitar aglomeraciones y se abrirán varios puestos de vacunación en cada centro sanitario y se fomentarán las citas por la tarde. Además, se podrá solicitar la cita a través de las aplicaciones WebClick Salud Plus, la app Citas Andalucía de Salud Responde, tanto en su app, la que aparecerá una pestaña específica para la vacuna de la gripe, como por teléfono, contactando directamente también con el centro de salud. Y otro aspecto importante, hasta el 30 de octubre, la opción de obtención de cita telemática estará operativa solo para las personas de 65 años o más. A partir de esa fecha, para toda la población diana, o sea, porque tienen preferencia esta población a la hora de vacunarse, ¿no? En fin, todo esto es complicado el asimilarlo, pero hay que entenderlo bien también, ¿no? Para poder acceder, porque cuando hablamos de salud nosotros nos limitamos, Antonio, a hablar de lo que sería las cuestiones médicas pura y duras, sino también de la salud de una persona, sino también los procesos administrativos que se llevan a cabo para tener esa asistencia sanitaria, ¿no? Pues sí. Y en muchos programas, yo creo que casi todos, hemos comentado la gran importancia que tiene la información a la población por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? De cómo funcionan los servicios de salud. Yo en esta semana, esta última semana, me han dado personas quejas sobre el funcionamiento del centro de salud, en el sentido de que tienen problemas a la hora de contactar con su médico o con el enfermero, con quien sea, porque cuando piden cita, se le dan cita para una semana o más de una semana. Yo concretamente, por ejemplo, ya lo comenté en alguna semana, la semana pasada me salía hasta más de 14 días y no me daban cita porque pasaba más de 14 días. Últimamente he llamado esta semana y aparece cita para 9 días. Entonces, sin que se sepa si es para un dolor de vientre, si es para una receta, para nada, sino simplemente cita. Y pone un cartelito que si considero oportuno que se me sea atendido antes, por cualquier asunto, y necesito ser atendido antes, según mi criterio, que contacte directamente con el centro de salud. En este sentido, te echa de ver que la puerta, yo por lo menos no lo he visto, no se lo han puesto últimamente, yo por lo menos no lo he visto, que la puerta del centro de salud salga un teléfono, o dos, o tres, o cuatro, a los que se puede llamar en caso de que uno necesite cita, y Salud Responde te la dé para muchos días y tú creas que no puedes esperar tanto tiempo. Es decir, que esos teléfonos deben estar en la puerta del centro de salud o repartidos tablillas allí para que todo el mundo sepa qué teléfono llamar en caso de que la demora sea excesiva. Recordemos que la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud Especialista ya elaboró muchísimos, varios miles, fueron 4.000 trípticos con los teléfonos a donde se podía llamar. Para estos casos, se repartieron en su momento en las farmacias, en las tiendas, en muchísimas tiendas, en los cursos que se hacían, y esos teléfonos, pues se puede llamar para esta cita, pero esto fue, ya digo, un artístico que financió el Ayuntamiento de Brique, la Concejalía de Salud, junto y le elaboró el Observatorio de Salud, pero que estos teléfonos deberían ser facilitados mediante esta vía u otro cada vez que alguien va al centro de salud para que pueda disponer de ellos. Y también respecto a la distancia entre 4 y 5 minutos entre un paciente y otro, es lógico. No se puede aglomerar, y más en esta época, las personas en las salas de espera. Por eso, el problema que se plantea muchas veces, y me lo han comentado algunos sanitarios, es que hay personas que se van con mucho tiempo de antelación cuando van a una cita presencial o tienen que acudir al centro de salud y están citados, pues están con mucho tiempo. Entonces se forman unas pelotas sin necesidad, acuda usted a la hora que le hayan dicho, hombre, a lo mejor dos o tres minutos antes o cuatro minutos antes, pero ya está, pero no hay un rato que se va acumulando la gente y el virus está por ahí pululando. Así que cada vez que alguien habla, aunque tenga mascarilla y demás, pero en cualquier momento alguien se baja la mascarilla o toca lo que sea y es un riesgo que no se debe soportar sin necesidad. Así que hay que hacer sentido común y a la hora que se le diga, para evitar masificaciones y recordar que otra de las cosas está ya por parte de los sanitarios, y lo hemos repetido, que los sanitarios están hasta los topes, están agotados. Pero dice, hombre, pero si las salas de espera están vacías, si allí los sanitarios y los administrativos no hacen nada, ni los enfermeros, aquello siempre está vacío, allí no hacen nada. Pues sepan que por teléfono es agotador. Es agotador las consultas por teléfono porque para es mucho más fácil y mucho mejor, tanto para el usuario como para el profesional médico o enfermero, tener a la persona delante. Es mucho más rápido, es mucho más satisfactorio, pero las circunstancias actuales de posible contagio entre personas hace inviable que en la sala de espera haya mucha gente, y cuanto más se puede hacer telefónicamente, mejor. Y telefónicamente lo que se puede hacer es, por ejemplo, las consultas administrativas de repetir recetas, de decir resultado de una prueba diagnóstica, de una ecografía, y de reservar solamente para consulta presencial aquellos casos en que el médico o el enfermero necesita ver al paciente, porque hay que tocarlo, hay que mirarle el oído, hay que mirarle la garganta o alguna hacerle alguna prueba. Eso no hay más remedio que ir, y entonces se va, te dan cita para que vayas, pero te preguntan qué le pasa o qué es lo que necesita, simplemente para que usted no tenga que ir allí y correr un riesgo, usted y los profesionales, innecesario, y además pérdida de tiempo. Si se puede arreglar por teléfono fácilmente, muy bien, y en caso de que haya que hacer alguna prueba o verlo directamente, no se preocupe que ya le citarán a una hora. Lo que yo veo muy mal, y además, y quizás haya alguna otra cosa, pues como esto es un programa en directo, pueden llamar ahora mismo a Radio Brique y decir lo que le pasa, los problemas. Pero lo que yo veo muy mal es la falta de información por parte del centro de salud, no de los profesionales, en este caso de quien tenga que dar la información, de quien esté autorizado, para explicar a todos, ya sea a través de Radio Brique, de la radio, de la televisión, de hojillas informativas, de cómo está funcionando el centro de salud, lo que tienen que hacer las personas que acudan y cuáles son los motivos de que haya tanta demora. Yo no lo comprendo, cómo puede haber una demora de una semana para que tu médico te pueda atender por teléfono o presencialmente. Algo está fallando, o faltan profesionales, o faltan recursos, o que lo digan claramente. Mire usted, estoy así porque la sanidad está a falta de recursos, pero que dé una explicación, si no crea una alarma social enorme entre la población. Y además fomenta el que la persona, el usuario, se enfade y muchas veces sin querer lo vaya con el celador, con el administrativo, con el enfermero, con el médico, cuando ellos son los que menos culpa tienen de la organización. La organización del centro de salud no depende de ellos, para eso está la dirección, que es la que habría que dar, que es la que tiene que dar explicaciones, que no pasa nada por dar explicaciones. Eso no atenta para nada ni con la ley de protección de datos, a la que afabarran muchas veces para... yo escuché la semana pasada una entrevista que se le hizo a una autoridad provincial en el viernes, este pasado viernes, en Radio Brique, y yo me quedé atónito, alegando que la ley de protección de datos le impedía decir, por ejemplo, cuántas pruebas se hacen en Ubrique. Oiga usted, que no se está preguntando el nombre y el apellido de la persona ni su dirección a la que se hace la prueba. Usted está tirando, dejando de informar de una cosa necesaria para saber las medidas con las que debe actuar, por ejemplo, el ayuntamiento, a la cual tampoco se le informa. Es decir, que hay algunos políticos o directores que hacen dejación de sus funciones y entonces dejan de informar, creando alarma social. Alarma social, porque entonces al usted no da explicaciones, las personas empiezan a buscar explicaciones y se inventan o aparecen cosas falsas o cosas erróneas que provocan mucha más alarma social que si usted dice los casos, el número de pruebas que se hacen en Ubrique, cuánto positivo hay en relación a las pruebas, por ejemplo. Es decir, todas estas cosas denotan una gran ineptitud por la persona que está al frente de esta dirección. Así como lo ves, nos estamos saliendo un poquito del tema y vamos ya adelante. Nos estamos saliendo un poquito del tema desviado, pero sí que ha venido al hilo porque estábamos explicando un poco también cómo se iba a proceder, ¿no?, a solicitar esa cita para poder vacunarse uno de la gripe, todos esos procedimientos administrativos que hay que hacer y que hay que llamar por teléfono o que hay que meterse en la app. Y es verdad que en la experiencia de todos los usuarios, pues sabemos que hay veces que no responde, ¿no?, esas atenciones, ¿no?, telemáticas, y genera mucha frustración, sobre todo entre la ciudadanía, cuando estamos hablando de cuestiones de salud, ¿no?, que son importantes para todos. Bueno, pues decíamos entonces que primero para las personas mayores de 65, luego por otro lado además también en el caso de las personas de mayor riesgo se va a promocionar lo que es la vacunación a domicilio por parte de los profesionales sanitarios, y este es el caso por ejemplo de los mayores de 75 o 80 años o las personas que tienen pluripatologías. Bueno, pues en este caso, en esa línea de vacunación también se realizaría, ¿no?, en su propio domicilio, esa otra novedad de lo que es la campaña de vacunación de la gripe este año. Pues sí, es una novedad y que yo creo que es muy bienvenida. Lo mismo que hemos dicho, lo que no nos parece bien de la gestión sanitaria, pues hecho esto, estas medidas que estás nombrando tú, Rocío, la veo muy bien, la veo que está muy adecuada y que yo creo que eso a la población le va a venir muy bien para facilitarle el que se vacunen, tanto contra el neumococo, que comentábamos antes, como contra la gripe. Bueno, pues son, por tanto, lo que comprende, lo que sabemos de momento, ¿no?, de lo que es la campaña de vacunación contra la gripe. Ya imaginamos que se irá concretando a través de los centros de atención primaria, en cada caso, pero también es verdad que la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia, ha dicho que va a poner en marcha una campaña informativa para trasladar a la población de riesgo, a sus familiares y a los profesionales sanitarios la importancia, ¿no?, de la vacunación. Esa campaña no sabemos muy bien, pero consiste en cartelería, difusión a través de los medios de comunicación de las principales recomendaciones, en fin, todo este tipo de cuestiones que bueno, pues esperamos también nosotros recoger, desde luego, en la medida de la que sea posible. Sí, es importante y también recordar a este respecto que la vacunación es importante, y en Ubrique dice, bueno, pero Ubrique, ¿cómo estamos? Tan importante en Ubrique, ¿estamos muy mal o muy bien en caso de COVID? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, pues los datos que salieron ayer 6 de octubre, en fin, a través de la Junta de Andalucía, indica que la tasa en Ubrique está en 156 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa dice, bueno, esto es mucho o poco, porque en Madrid tenemos más, sobrepasa los 500, por ejemplo. Bueno, Madrid está en 710, pero en la evaluación de riesgo se considera que Madrid está en riesgo extremo, porque sobrepasa de 500 por cada 100.000 habitantes. Y, por ejemplo, entre 250 y 500 es un riesgo alto. ¿Y un riesgo bajo cuánto sería? Pues 50. De 50 para abajo sería un riesgo bajo. Y Ubrique tiene 156. Es decir, que no estemos en riesgo alto, estamos en riesgo moderado, más o menos, y que, por tanto, no hay que bajar la guardia, no hay que estar asustado ni mucho menos, ni tener miedo. Estamos lejos, por supuesto, de riesgo extremo y todavía estamos lejos de riesgo alto, pero que hay 156 y el riesgo bajo es 50 en la tasa. Así que en fin, que tenemos que tener presente también otra cosa. Desde marzo, desde el 1 de marzo hasta el 3 de septiembre hubo 58 casos declarados en Ubrique. En 6 meses hubo 58 casos. Pues bien, en el último mes, en septiembre, octubre, es decir, desde el 3 de septiembre a 6 de octubre, tenemos 61, más que los 6 meses anteriores. No quiere esto decir que no tengamos miedo, sino simplemente que a lo mejor es que como se hacen más pruebas, pues dan más casos. Exacto. Antes a lo mejor lo había, más que ahora, pero como eran asintomáticos o con pocos síntomas, si no se hacían pruebas, si no te hago pruebas nunca sale positivo. Es decir, que es el truco que muchas veces se dice que hacen, que dice, pues no haga pruebas y así no tiene ningún caso, ¿no? Pues ahora se están haciendo más casos y están saliendo más pruebas. Así que no es para asustarse, pero que indica que en Ubrique ahora mismo hay, que según mis cálculos, aproximadamente 62 casos activos. Es decir, que no se puede bajar la guardia, que en los grupitos sin mascarilla no se deben, es decir, que está totalmente prohibido, y grupitos muy cercanos, es decir, sin mantener la distancia de seguridad durante cierto tiempo, así que mascarilla, distancia social, lavado de manos y ventilación, que es lo último que ha salido, que si quieres pues comentamos ahora el estudio que ha habido en la OMS. Venga, pues un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que hasta el 10% de la población puede haberse contaminado por el virus, con solo, bueno, pues una parte de los contaminados que han mostrado síntomas de leve a graves. Pues hablaría, ese 10% de la población, ¿cuántos son? 700 millones. 700 millones. Es decir, cuando hay 35 millones de casos confirmados. es algo parecido a lo de España, ¿no? Es decir, en España se dice que había X muertos, es decir, 30.000 muertos, 20.000 muertos, 10.000 muertos según el mes, pero que realmente todo el mundo sospechaba que eran muchísimos más, igual que el número de casos. Se decía que hay 20.000 casos, 30.000, 100.000, 200.000, pero realmente muchos más, porque como no se hacían análisis, pues después cuando se hacía algún estudio de estudio a ver quién había pasado la enfermedad por las pruebas del suero, de anticuerpos, pues se veía que eran muchos más los que habían pasado, más que los positivos, y es que no había positivos porque no se hacían pruebas. Así que en el mundo, en el resto del mundo, pues pasa lo mismo. Sí, hay 35 millones de casos confirmados desde enero, sin embargo se sospecha que hay 700 millones, y unas regiones más que otras, por supuesto, los mundiales, ¿no? También lo dice la Organización Mundial de la Salud, y hay, por ejemplo, países que donde se hacen pocas pruebas por las circunstancias económicas, por las circunstancias geográficas, por las circunstancias políticas, por lo que sea, y entonces salen pocos casos. Por supuesto, si hace pocas pruebas, hay pocos casos, pero que lo que se sospecha y después aparece con el tiempo es que hay un gran número de casos, y muchas veces quizás sea también debido este aumento de casos a que las consignas que se dan muchas veces son contradictorias o son confusas. Por ejemplo, la transmisión del virus por el aire mediante aerosoles, que siempre se ha dicho que por el aire no se transmite, sino que a través de las gotitas en cercanía de 2 metros, pero eso parece que también está un poco controvertido. Claro, hay científicos ahora que dicen que es una evidencia abrumadora el hecho de que el virus se transmite por aerosoles. Esto está claro que con certeza no hay nada, ¿no? Bueno, esto fue, ayer estuve yo viendo la televisión, ya surgió la sospecha, creo que fue en un concierto de música en un cerrado, en un teatro, no sé en qué país exactamente, si era Estados Unidos o en otro país, en donde había un coro de la orquesta, de muchas personas cantando, y después había otra persona que dio positivo y que parece que era el caso cero, y que estaba aislado más de 2 metros, bastante más, y sin embargo muchas personas del coro contagiaron la enfermedad y no habían tenido contacto directo con esta persona. ¿Qué ocurre? Que a más de 2 metros se sospechaba que en sitios cerrados podía transmitirse el virus, y no solamente a una distancia menor de 2 metros. Se han hecho estudios en diferentes grupos, y entonces el científico de Estados Unidos, del Instituto Scripps de Oceanografía, dicen que hay evidencias abrumadoras de que el virus se propaga a través de pequeñitas gotitas que pueden estar durante bastante tiempo, muchos minutos y hasta horas, y en un recinto cerrado, y propagarse a más de 2 metros, a varios metros de distancia. Claro. Entonces, esto es una cosa que sí, pero gracias a que ahí eso es totalmente comprobado. A ver, esto tiene aclarar, muchas consecuencias. Antonio, por aclarar, ¿esto qué significa? Por ejemplo, el que se pueda transmitir mediante aerosoles cargados de virus. Si yo estoy en una habitación cerrada, respiro simplemente sin hablar, pero tengo la COVID-19, entra otra persona en esa misma habitación, ¿ya puede ser contagiado? Vamos a ver, según estos estudios, si tú tienes una alta carga viral porque tú tienes el COVID, tienes síntomas, a lo mejor es asintomática, pero tiene una, por lo que sea, tiene pocos síntomas y tiene una alta carga viral, y tú estás, si una habitación cerrada, con poca ventilación o ninguna, prácticamente, ahí se van concentrando los virus, y además, como tú estás hablando, también emites, según estos estudios, pequeñas gotitas que flotan en el aire, que no caen al suelo al poco, a 2, 3, 4, 5 minutos, sino que flotan. Entonces tú estás respirando. ¿Qué significa? Hombre, que quizás no sea, por supuesto, no es lo mismo que alguien te tosa en la cara, que sin mascarilla, o que alguien esté hablando contigo sin mascarilla. Por ejemplo, una cosa que yo he visto y que vemos todos muchas veces es que en restaurantes o en bares, lo vemos a través de televisión perfectamente, personas que se sientan en un bar con todas sus mascarillas puestas, y en cuanto se sientan, se quitan sus mascarillas y se tiran 2 horas allí. A lo mejor la consumición es una cerveza con tapita, o almorzar, que a lo mejor el almuerzo dura media hora o 1 hora, lo que es estar comiendo y tomándose el café, pero después se tiran otras horas hablando, uno al lado del otro, a menos de de un metro de distancia, alrededor de una mesa, todos hablando, y sin pertenecer a la misma unidad familiar bajo el mismo techo, sino que uno es un primo que vivía en la otra punta del pueblo, el otro es el hermano que vive en la otra punta del pueblo, otro es un amigo que también está allí, que no son personas convivientes. Y entonces, si no son personas convivientes, una vez que terminas de consumir, tienes que ponerte la mascarilla, porque a esa distancia te está soltando saliva por todos lados. Y como sea portador asintomático o tenga síntomas leves, y es un resfriado propio de la época, esto de alergia, pues te la está pegando. Y así es como se contamina. Por eso dicen que también en los ambientes familiares es donde más se pega. Unas veces por estas reuniones en un bar, de un hermano con otro hermano, con un primo, tal, tal, y otras veces hay que tener cuidado en el mismo domicilio. Porque si, Rocío, tú trabajas en Radio Urique, tu marido trabaja en otro lado, tu hijo trabaja en otro lado, viene del instituto, cada uno ha tenido contacto con diferentes personas, después todos reúnen en tu casa. Había hablado de ti, pero no hablo de mí, ¿no? Es decir, que si viene mi hijo, que trabaja en un lado, viene mi otro hijo que trabaja en otro, viene mi nieto y me da dos veces que viene de la escuela. Es decir, que el ambiente familiar, es ya lo han dicho autoridades sanitarias, es un sitio donde hay mucha posibilidad de contagio si no mantenemos en nuestros sitios de trabajo donde estudiamos las medidas que se nos dicen. Bueno, pues hay que dar también ese estudio o ese planteamiento, ¿no?, que destacan distintos científicos que han instado a los políticos a un cambio de estrategia, ¿no?, de control y que pues se trasladen sobre todo las actividades al exterior y que haya una mejor ventilación de los espacios cerrados. En definitiva, el hecho de que es probable que uno inhale aerosoles que puedan transmitir, ¿no?, el coronavirus. Un comentario importante es algo que ya decíamos también hace meses aquí en Radio Brick, en este programa, que la importancia de la ventilación. Recomiendan, dado que los espacios cerrados, los sitios cerrados, es donde hay más posibilidad de transmisión a través de estas pequeñas gotitas, ¿no?, de estos aerosoles, que los espacios cerrados, en las fábricas, en una tienda, en cualquier sitio, que haya la máxima ventilación posible. Y si hay aire acondicionado, que o le pongan filtros especiales a este aire para que capte los virus o las gotitas, o que el aire que extraen salga al exterior. Y cargue con aire nuevo el aire acondicionado, que no sea el mismo aire el que va enfriándose y pasando al mismo sitio, porque si uno está en una punta de una sala y el aire lo extrae ahí, contaminado ya, lo enfría y lo pasa al que está a la otra punta de la misma sala o a otra sala, porque es un circuito cerrado. Es decir, el aire acondicionado debe ser circuito abierto, que coja el aire y lo suelte a la calle, y recoja aire de la calle y lo enfríe y lo meta para adentro, lo enfríe y lo caliente. Y sobre todo si hay ventanas, que haya corrientes. El problema se va a plantear cuando llegue el invierno, con la lluvia, el agua, que no puede mantener ventanas. Lo digo también por los colegios, los institutos. Entonces, se recomienda que entre clase y clase haya 5 o 10 minutos de ventanas abiertas y puertas abiertas para que se oree, para que se ventile la clase. Y si es por aire acondicionado, ya digo, o con filtros o con el aire que salga y se mueve el aire con aire que procede del exterior. Eso es importante. Y mucho ojo con los servicios, con los aseos. Cuando uno va al lavabo, a lavarse las manos, a orinar, lo que sea, estos sitios suelen ser pequeñitos. Suelen estar mal ventilados en bares, en tiendas, en sitios de trabajo. Cuidado y ponerse siempre la mascarilla siempre que entre en un lavabo, siempre. Y dice, es que estoy solo en el lavabo. Sí, pero es precisamente sitio donde estas gotitas pequeñitas, al no haber ventilación, pueden estar en el aire. Aparte de que puede tocar cosas, hace un sitio tan pequeño que pueden estar contaminadas. Mucho ojo con los aseos y los vestuarios de los sitios de trabajo, y de los sitios de ocio, o de restaurantes, o de bares, que ahí es donde, si no tenemos cuidado, podemos pillar el virus, que después nunca sabemos dónde lo hemos pillado. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto al tema que queríamos abordar hoy, en función a esa información. Vamos con otras cuestiones más, si te parece, aparte de la COVID-19 y del coronavirus. Vamos a hablar, por ejemplo, dentro del ámbito sanitario, de ese Nobel de Medicina 2020 a los descubridores del virus de la hepatitis C, por ayudar, dice, a salvar millones de vidas. El trabajo de los virólogos estadounidenses y de un británico también ha sido el que ha obtenido ese Nobel de Medicina en este año 2020. Sí, la hepatitis es una enfermedad del hígado, inflamatoria del hígado, que puede ser aguda o crónica y que puede estar ocasionada por diferentes agentes, puede estar por el alcohol, por tóxicos, por drogas, pero también por virus, por microbios, entre ellos los virus. Y el más frecuente es, tenemos el virus de tipo A, A de Andalucía, tipo A. Bueno, dicho de Andalucía, por decir la letra, no es que sea el propio de que haya surgido aquí. Y este virus A es el propio que se ha, en fin, ahora ya no sé, yo hace mucho tiempo que no veo, que se daba hace muchos años en los niños. El niño tiene ictericia, cuando los fulanitos tienen ictericia, lo más frecuente que era por haber comido o bebido agua contaminada por este virus. Después hay un virus que se llama virus de la hepatitis B, B de Barcelona, que es debido fundamentalmente a un virus que se transmite por inyecciones, por relaciones sexuales y con transfusiones de sangre. Y después, estos eran los tipos de hepatitis más frecuentes que se veía, así de aguda. Pero había, después se veía que las transfusiones de sangre se cogía también la hepatitis, y ahora buscaban el virus A y el virus B no aparecía, y esto, aquí que había otro tipo de virus, y, o qué pasa aquí, entonces le llamaban hepatitis no A y hepatitis no B, es decir, no era ni A ni B, pero no sabía lo que era, hasta que uno de los galardonados ahora con el premio Nobel de medicina, pues descubrió que era debido a un virus. Después los otros dos científicos también hicieron pruebas y ya se demostró perfectamente que era debido a un virus de la hepatitis C, que tiene una cosa, que es que tiene tratamiento como antiviral. Es decir, muchas veces las enfermedades por virus, por ejemplo por el COVID, tienen tratamientos paliativos para los síntomas, a veces disminuye el tiempo de enfermedad, pero este no, este virus se cura con medicamentos, con antivirales, no con antibióticos, sino con medicamentos propios contra el virus. Entonces, de ahí la gran importancia de este descubrimiento, porque aunque no hay vacuna contra la hepatitis C, sí la hay contra la A y contra el B, pero por lo menos hay un tratamiento que permite salvar millones de vidas. Un tratamiento caro, que es lo que se quejan muchas personas, y es lógico, cuando realmente podía ser más barato, pero claro, hay que amortizar toda la investigación, la ganancia del laboratorio, pero por lo menos ya hay un tratamiento que cura la hepatitis C, que a través cuyas complicaciones fundamentales son el cáncer de hígado y la cirrosis, que es lo que ocasiona la muerte, pero ya hay un tratamiento para, en el 95% de los casos, produce la curación. Uh-huh. Pues se llevan, por tanto, los descubridores del virus de la hepatitis C, ese Nobel de Medicina 2020. Dejamos el apartado de noticias sanitarias y entramos en materia. Hablamos de la enfermedad de Parkinson, que es el tema que nos tenías previsto para hoy. Sí, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, sistema nervioso, que es muy frecuente, es la segunda de trastornos degenerativos del cerebro más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Pues se calcula que en España, solamente en España hay unos 100.000 afectados por esta enfermedad. Bueno, ¿el Parkinson qué es? Porque yo lo he escuchado o me suena. ¿Qué es el Parkinson? Todo el mundo, todos los ubriqueños, todos los vecinos de Ubrique han visto a alguna persona con Parkinson, aunque quizás no sepa exactamente qué era Parkinson, sino ha visto el trastorno. Y sí, bueno, ¿y eso cómo se ve esa enfermedad? Muy sencilla. Esa enfermedad, por ejemplo, la tenía Francisco Franco, el dictador de España, o la tenía Hitler también tenía la enfermedad esta. Y si, bueno, ¿y esto cómo se manifiesta? Pues si nos fijamos bien en algunos vídeos o algunas reposiciones que salgan en televisión, veremos como en la última etapa Hitler o Franco tenían un temblor en la mano, las manos le temblaban, fundamentalmente los dos primeros dedos, es decir, el dedo gordo y el índice, estaban moviéndose uno contra otro como si estuviera contando monedas. La muñeca se le movía, la mano se le movía, temblaba y estaba uno contando muñeca con el dedo gordo y el índice. Eso es típico del Parkinson. Y dice, pues eso lo he visto ya fulanito, o lo he visto aquí, o lo he visto allí. Pero también, además de eso, que puede aparecer en las primeras etapas, son personas que tu cuerpo está rígido, se pone rígido, no tiene la elasticidad de movimiento como elástico más o menos que tiene cualquier persona, sino que van tiesos como un palo. Y después tiene lentitud de movimiento, se mueve lentamente, como a cámara lenta. y uno de ellos, por ejemplo, uno de los síntomas es que van por la calle, van con la mano moviéndola, es decir, la muñeca, y moviendo los dedos sin parar, y también a veces pues van con pasitos muy cortitos, van chin, andando con pasitos muy cortos y rígido, muchas veces encorvado, se encorvan, van como agachándose, ¿no?, mirando al suelo, encorvados. Pues eso es la enfermedad de Parkinson. Así que es relativamente frecuente, hay algunos otros síntomas, como que saliva mucho, se sale la saliva de la boca, la voz se hace muy débil, apenas se le escucha la voz, son frecuentes las caídas, en fin, son personas que la cara no tiene expresión, cualquier persona cuando se enfada, se ríe, o se cara de sorpresa, tiene unos gestos, pues aquí no, aquí la cara siempre está como de jugador de póker, que se llama, o una máscara, ¿no? Mm. No tiene expresión en la cara. Con el tiempo, pues, va doblando las rodillas, ¿eh? Las rodillas van como agachadas, y además con las rodillas dobladas, y tienen dificultad para tragar, y ya empiezan con la de ansiedad, con la depresión, trastorno del sueño, en fin, son estos los síntomas más frecuentes que permiten un diagnóstico clínico del Parkinson. ¿Cómo se diagnostica precisamente, no? ¿Hay que realizar alguna prueba? Bueno, el diagnóstico del Parkinson, al médico, cuando ya tiene estos signos, cuando le ve la muñeca contando dedos, la rigidez, trastorno de habla, esto tiene que ser consulta presencial. Es decir, por teléfono es muy difícil que alguien explique todos estos síntomas claramente. Esto tiene que verse en la consulta, porque aunque no hay que hacerle pruebas especiales así, pero hay que verlo. Parkinson, en cuanto lo ve, el médico lo sospecha y después lo diagnostica con certeza mediante hace análisis. Los análisis, hay una sustancia que se llama dopamina, que es la causante, su ausencia es la causante de la enfermedad. La dopamina es una sustancia que se fabrica en el cerebro y que cuando está baja, no es suficiente, pues provoca estos trastornos. Entonces, lo que se hace es también una resonancia, un TAC, todo esto análisis y este TAC y resonancia sirve para descartar otras enfermedades. Hay enfermedades que producen estos síntomas y que se llaman parkinsonismo y que no son Parkinson, son debido a esta enfermedad. Si curamos esta enfermedad, que puede ser una enfermedad neurológica de otro tipo, una enfermedad de los vasos sanguíneos del cerebro, algunos medicamentos, por ejemplo, el famoso Primperan lo ha utilizado muchas personas para los vómitos, la fatiga, pues hay veces que le da, algunos, yo lo he visto, ¿no?, un síntoma así, ¿no?, parecido a Parkinson. Entonces, pues se descarta otro tipo de enfermedad que origine estos síntomas, y si no hay otra enfermedad de fondo, pues se hace el diagnóstico de Parkinson y se pone el tratamiento adecuado. Que el cerebro tenga la dopamina que necesita es por donde van encaminados los tratamientos, ¿no? Exactamente. Hombre, por supuesto, aunque no hay Parkinson, no tiene cura, es decir, te voy a mandar esta pastilla o esta inyección y ya no tiene que hacer más nada, se te ha curado, no, esto no tiene cura, pero hay medicamentos que mejoran la calidad de vida, porque mejoran las alteraciones del movimiento y otros síntomas. Es muy importante que hagan ejercicios para tratar estas rigidez que tienen y todas esas alteraciones de la movilidad, y también es importante acondicionar el entorno del paciente para que tenga facilidad en sus actividades diarias, es decir, si ponerle, por ejemplo, una barandilla en el pasillo para que no se caiga, facilitarle la luminosidad, la escalera, si hace falta una sillita mecánica para subir escalones, subir escaleras, y después hay un medicamento que es la levodopa, que es una sustancia que cuando llega al cerebro se transforma en dopamina, en esa sustancia de la cual el cerebro tiene poca cantidad, ¿no? Pues entonces le damos esta sustancia y se transforma en dopamina y entonces mejora mucho los síntomas. Para ello siempre es muy importante diagnóstico lo antes posible, cuando se sospecha por parte de la familia que algunos de estos síntomas están apareciendo o del propio afectado, empezar el diagnóstico precoz y el tratamiento lo antes posible. Oye, Antonio, ¿y qué es el parkinsonismo? Efectivamente, lo que comentaba antes, que hay algunos síndromes o algunos trastornos que asemejan al Parkinson, a esta enfermedad, pero que tienen la diferencia de que si se tratan estas enfermedades o estos trastornos o estas circunstancias, pues desaparece los síntomas del Parkinson. porque es que realmente no era un defecto de la dopamina, no es que hubiera falta de dopamina, sino sí. que hay enfermedades que simulan sus efectos, se asemejan al Parkinson. Entonces, diagnosticando estas enfermedades, que lo primero que hay que hacer es descartarlas, pues si vemos que hay una enfermedad que está provocando esto, por ejemplo, un medicamento que te está dando estos temblores, que te está dando estas molestias, pues quitando ese medicamento y cambiándolo por otro, pues desaparecen todos. Y decís, hoy está curado, ¿no? Es que era el efecto secundario de un medicamento, o algún problema de los vasos sanguíneos del cerebro, que están como obstruidos y afectan una zona, pues si quitamos el trastorno, pues desaparecen los síntomas. Es decir, no es enfermedad de Parkinson, sino que lo simula, y tienen arreglo. Eso sí, se tiene arreglo, curando la enfermedad que lo está provocando, o quitando las circunstancias que lo está provocando. Bueno, pues el tema que queríamos abordar en el día de hoy, el Parkinson, que hemos tratado dentro de este espacio de divulgación médica con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Completamos la escuela de salud, si te parece, con los hábitos saludables, propios además también de la dieta mediterránea. Hoy nos trae la uva, que tiene, bueno, pues importantes beneficios y propiedades. Y que muchos dicen, no toma porque tiene mucho azúcar. ¿Esto es cierto o es un mito? No, la uva tiene azúcar, y gracias al azúcar pues se tiene el vino. Bueno, hemos traído la uva porque junto con el mango y el kaki, que ya hemos visto en semanas anteriores, la uva es una de mis frutas favoritas. Yo siempre que puedo tomo uva, igual que tomo mango o kaki, ¿no? Son para mí, bueno, a mí me encantan todo tipo de frutas, la sandía, el melón, todo, pero la uva, el mango y el kaki, pues me encantan. La uva, todos hemos visto los cuadros o referencias de los antiguos, y es una fruta que forma parte de la cultura mediterránea, es típica de la dieta mediterránea, pero no de ahora, sino de hace miles de años. Se consume desde la prehistoria, tanto así que hay dioses a lo que, en fin, la uva está muy relacionada, como por ejemplo los dioses Baco o Dioniso, ¿no? Es decir, que, ¿y por qué? Porque ya desde muy antiguo se sabe que la uva es nutritiva y además favorece un estado de vida muy saludable. Debido, ¿no? Los antiguos no lo sabían, ya hoy día se sabe que es debido a una sustancia que se llaman fitonutrientes. Y así, por ejemplo, la uva negra, la de piel negra, sí, son ricas en una sustancia que se llama antocianina y resveratrol, en fin, nombre muy raro, pero que son sustancias antioxidantes que permiten que nuestro cuerpo se elimine todas las sustancias tóxicas que se van elaborando con nuestra actividad diaria. Nosotros, cuando, igual que un coche, cuando va por carretera o está funcionando el motor, elimina por el tubo de escape sustancias nocivas, y además, por mucho que la elimine, siempre queda restos en el motor o que con el tiempo lo va envejeciendo, nuestro organismo, conforme estamos viviendo, pues va quemando sustancias, va nutriéndose, va eliminando sustancias tóxicas, pero otras se quedan en nuestras arterias, en nuestro cuerpo, y entonces lo que hacen estas sustancias de la uva, por ejemplo, o por ejemplo del kaki, del limón, de la sandía, en fin, de todas las frutas, es limpiar por dentro nuestro organismo, quitar esas sustancias tóxicas que no se han eliminado a través de la orina ni de las heces, y entonces nos va limpiando por dentro, y van eliminando esas sustancias gracias a los antioxidantes. Entre ellos, como hemos dicho, hay sustancias como el resveratrol, que es propio de la uva, ¿no? De la uva negra. Pero es que además tienen vitamina C, tienen también minerales como el potasio, el cobre, el hierro, y también el calcio, fósforo, en fin, una serie de sustancias muy muy interesantes. Y entre ellas también están los hidratos de carbono, el azúcar, que tú decías, Rocío. Y el azúcar es bastante, una cantidad bastante importante, son unos 15 miligramos, en fin, varía de unas uvas a otras, entre 10 y 15 miligramos, por cada 100 gramos unos 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos de uva, pero que es unos hidratos de carbono que se eliminan fácilmente y que más permiten darle energía al cuerpo. Solamente decir que aquellas personas son diabéticas, pues nada, que dependiendo de su grado de diabetes, ¿no?, de más intensa o menos intensa, pues deben tener cuidado, consultarlo con su médico, con su enfermero, en fin, y tomar moderadamente la uva, por eso, por el contenido de azúcar que contiene. Algunas Algunas uvas tienen hasta 21 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Uh-huh. Bueno, si decimos que las uvas son antioxidantes, antiinflamatorias, desintoxicantes, sirven para cuidar el corazón, para la gota, la hipertensión y la artritis, como diurético y para cuidar la vista, así como para las arrugas. No estamos mintiendo, ¿verdad? Hombre, tú fíjate en mí, que no tengo ninguna arruga. es broma. El tiempo pasa para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero que, en fin, que la uva es una fruta, que toda aquella persona que no tenga una contraindicación, que es raro, como no sea que por los hidratos de carbono, ¿no? Que esté contraindicada, pues es una fruta muy interesante para conservar la salud y como componente de la dieta mediterránea. Uh-huh. Bueno, pues vamos a despedir ya, pero antes teníamos pendiente una pregunta que nos planteaba un oyente que tiene más que ver con la salud, con la administración y la gestión, ¿no?, del sistema sanitario en este sentido. Y hace un caso muy concreto, dice que cuando te llaman cuando te mandan una analítica, dice, tienes que ir a hacer cola para recoger la cita y luego volver a salir y entrar de nuevo para un segundo trámite, y pregunta si no es posible que todo esto se pudiera hacer en una misma visita. Esto, bueno, pues tiene que ver con la organización de los centros y aquí, bueno, pues nosotros tampoco podemos hacer, ¿no? Bueno, nosotros lo que podemos es comentar públicamente la situación para que quien pueda arreglarlo, que no es el médico, ni es el enfermero, ni el auxiliar, ni el administrativo, pero si lo puede arreglar, la dirección, que es la responsable, lo arregle. Eso tiene arreglo fácilmente, pero es que hay cosas elementales. Y si no se permite entrar dentro del centro para evitar aglomeraciones, que se vayan a contagiar de COVID los pacientes, y si pueden hacer cola en la calle, unos juntos a otros, unas colas con calor, con frío, ahora que llega el invierno, ¿pero esto qué es? Esto hay que informar correctamente a la población. Mira, Rocío, a mí me sorprende que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique está dando información en Radio Ubrique sobre la importancia que hay mantener la distancia de seguridad, mantener la mascarilla, todas estas cosas, y lo hace no una vez, sino continuamente, porque es necesario recordar las cosas continuamente. Fíjate, Coca-Cola o cualquier producto lo anuncia continuamente, después de 100 años de estar en el mercado. Bueno, ¿por qué el centro de salud no anuncia continuamente cuáles son los funcionamientos del centro de salud, las medidas protectoras que hay que tener, qué hacer para que no se acumulen tantos días de demora? ¿Por qué no lo hacen? Y dice, hombre, es que la ley de protección de datos, oiga, usted no me venga con rollo. Eso no tiene nada que ver con la ley de protección de datos. Eso es lo que está indicando algo de que quizás usted no es capaz de gestionar una cosa tan simple. Y si es que desde arriba me dan órdenes que ni siquiera diga cómo funciona el centro de salud, pues dimita, hombre, dimita. Es decir, que esto es más sencillo que la madre, y sin embargo la gente está muy perjudicada, entrando, haciendo cola, saliendo otra vez para hacer cola. ¿Pero esto qué es? Eso, yo no he visto eso en ninguna empresa. Eso es lo más elemental del mundo. La organización esta, yo no la comprendo. Yo que la verdad me enfado, bueno, me sorprende de cosas tan elementales, y si no puede ser, diga usted por qué no puede ser. Dice, no, es que eso no se puede. Pues diga usted por qué no puede ser, porque está creando una acritud en los pacientes, en los sanitarios, en todo, que es perjudicial para todo el mundo, para las empresas por el tiempo que se pierde, los trabajadores, para las personas que tienen que estar allí con riesgo de coger el virus en la calle, uno detrás de otro, sin distancia, porque no hay nadie que lo regule, con el frío, con el calor y sin comprensión. Usted está creando una alarma social, está creando una acritud en el pueblo, un malestar en todo el pueblo. Eso no se puede consentir, y sin dar explicaciones. Si hay algún motivo para eso, dígalo. Pero si no, está creando inquietud, está creando alarma social y un gran perjuicio económico y un gran perjuicio para la salud de todos. Es que no se comprende. Yo no lo comprendo. Así que esta señora o esta señora que ha puesto esto, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cómo hacerle entrar y salir, haciendo cola, cogiendo calor, cogiendo frío? Y bueno, igual que la demora de una semana para que te den cita. ¿Explique usted por qué? ¿Por qué no puede haber, por ejemplo, un teléfono para cosas administrativas y otro teléfono u otra opción para cosas que necesitan ser atendidas por el médico? Y no que pide cita y nadie sabe para qué es, que puede ser un dolor de vientre o puede ser otra cosa que necesita ser vista antes o puede esperar. Yo no lo comprendo, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también esa situación y esa sensación un poco de impotencia, ¿no? Que tenemos muchas veces los usuarios, en este caso estamos hablando de los usuarios en el ámbito sanitario, ante bueno, pues la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Pero que nunca culpen ni al médico, ni al enfermero, ni al administrativo, ni al celador, que ellos nada tienen que ver con la organización del centro, nada tienen que ver, pero son los que dan la cara y son con los que se enfrenta el paciente, pero que ellos nada tienen que ver, para eso hay una dirección, y que es la que es responsable de todo esto, es la responsable de todo esto, no el médico, ni el enfermero, ni el celador, y que ellos están hasta las tantas llamando por teléfono, haciendo papeleo, y están negros, aunque parezca teóricamente que no hacen nada, pero están negros por la sobrecarga de trabajo que todo esto les supone, y encima enfrentándose a los pacientes, que los cuales no saben a quién dirigirse para protestar y que esto se organice. En fin, pues nos quedamos con todas estas cuestiones y volveremos a contar con Antonio Rodríguez Carrión, si te parece, Antonio, próximo miércoles, para hablar de asuntos relacionados con la salud y también con la administración de esa salud, con la gestión, ¿no?, sanitaria por parte de las autoridades. Antonio Rodríguez Carrión, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, José, ha sido un placer. Recuerdo a todos los compañeros de Radio Brique y un saludo a todos los oyentes de Radio Brique. Gracias, buenos días. Buenos días.